Lo que hay, mi estilo es así, tus amigos no me caen. Todas quieren con el malo, pero luego dicen bye. Ya no puedo ver ese maldito rapero, porque me gustan las fotos, pero su maldad no quiero. Prácticamente un llavero, un besito pasajero. Son las consecuencias de ser OG verdadero. El amor llegará tarde, tal vez hasta perdió el tren. No sé si soy invisible o Cupido no me ve. Damn, sus piernas me tienen de rehén. Eras la number one de ese sexy top ten. Ahora pórralo, saca el recuerdo de mi lista. Mejor pónganme otra pista, que esta noche voy de artista. Me siento malabarista, tanto pecado en el Insta. Otra baby de intenciones malas, quita de mi vista. Nada mejor que se desvista, espero que sea lista. Creo que la conozco, la vi en alguna revista. Simón, carnal, es esa. Maldita, qué belleza. Me podrán romper el cora, pero nunca la cabeza. Pues hoy reza este mundo corrompido. Mami, besa este sincero bandido. Qué tristeza, lo digo en buen sentido. Pero ya estoy grande para jugarle al dolido. Pues hoy reza este mundo corrompido. Mami, besa este sincero bandido. Qué tristeza, lo digo en buen sentido. Pero ya estoy grande para jugarle al dolido. Después de lo vivido, los amores que he perdido. Las noches llenas de magia y otras donde ni he dormido. Sé que me miras herido, pero baby siempre ha sido lo que me mantiene. Viene fresco y me hace sentir medio vivo. Soy tu serie favorita, pero sin final feliz. Soy el vago más famoso de lo que llaman San Luis. Soy un niño improvisando en Valle Verde por Perdiz. El viernes me vuelvo un rockstar como la lengua de Kiss. Soy tu serie favorita, pero sin final feliz. Soy el vago más famoso de lo que llaman San Luis. Soy un niño improvisando en Valle Verde por Perdiz. El viernes me vuelvo un rockstar como la lengua de Kiss. Pues hoy reza este mundo corrompido. Mami, besa este sincero bandido. Qué tristeza, lo digo en buen sentido. Pero ya estoy grande para jugarle al dolido. Pues hoy reza este mundo corrompido. Mami, besa este sincero bandido. Qué tristeza, lo digo en buen sentido. Pero ya estoy grande para jugarle al dolido. Torres, conocido como el cachorro, mami. Yeah.